El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días. Programa número 28 de Compañeros de Clase. Una semana con mucho debate y mucha discusión alrededor del tema de las tomas de los colegios secundarios en Capital. Más allá de el comentario que uno tiene que hacer en relación con lo que pasó en la iglesia de San Ignacio, del que claramente repudiamos la actitud de destrozar, romper, vandalizar y tantos otros epítetos que se usaron, objetos que forman parte del patrimonio cultural de los argentinos, y más allá de dejar constancia de nuestras diferencias con la Iglesia Católica, entendemos que en ese caso, que un grupo de chicos que haya participado en la toma haya cometido un hecho de vandalismo, no cuestiona o no es lo principal en términos de qué es lo que se está discutiendo y por qué los estudiantes están tomando los colegios. Los estudiantes están participando desde muchos discursos nacional, provincial, de los distintos gobiernos, muchos partidos que forman parte de la oposición, hablan loas, cantan loas a la participación juvenil. Estos adolescentes que se mueven, que participan, que reclaman, marcan muchas veces los límites de algunos discursos. Nada más cercano a nuestro pensamiento que nuestros jóvenes y adolescentes puedan organizarse, participarse, movilizar, reclamar, pensar, discutir, poner en el centro del debate aquellos temas que terminan centralizando cuestiones ideológicas, como por ejemplo lo que es una reforma curricular, lo que implica adecuar un sistema educativo a una ley nacional. Hay muchísimas cuestiones en juego y estos pibes, estos adolescentes, estos alumnos, de distintas maneras se los ha llamado, empiezan a movilizarse y a tomar colegios y ahí nos empieza o les empieza a algunos a hacer un poquito de ruido. El paralelo es en aquellos colegios secundarios en donde algunos profesores, directivos, quieren generar la participación estudiantil, pero poniéndole límites. Qué bueno que los chicos se organicen, elijan delegados, participen, y que lo que terminan haciendo es pintando las aulas y poniéndole cortinas a las ventanas. Ahí parece que cuando los pibes participan son bárbaros. Cuando los límites son de la participación, son aquellos que les ponemos los adultos, está bárbaro. Ahora, cuando uno abre el juego a la participación juvenil, los jóvenes después tienen autonomía, tienen historia, tienen deseos, tienen culturas, tienen muchísimas cosas desde las cuales participar. Y seguramente muchas de esas cosas no coinciden con el objetivo que tenemos los adultos, los gobernantes, los directivos. ¿Y entonces qué? Entonces que no participen. Entonces, no, hay que usar la libertad, pero no que no se convierta en libertinaje. Y tantos otros comentarios que parecen venidos todos de Eduardo Feynman. Los chicos se pelean por hablar con Eduardo Feynman, porque se divierten bastante, me pareciera. Pero, ¿qué es lo que tenemos nosotros para proponerle a los adolescentes y a los jóvenes? ¿Qué es lo que podemos decirles? ¿Cómo podemos ayudar y favorecer su participación, pero bancándonos que cuando participan y se movilizan, lo empiezan a hacer desde sus intereses? Y que hay veces que esos intereses no van a coincidir con los nuestros. ¿Qué pasa? ¿Qué, porque el PO está atrás de un centro de estudiantes, hay que escandalizarse por la participación estudiantil? ¿Porque son zurditos que reclaman demasiado y en algunas tomas de años anteriores hasta reclamaban el no pago de la deuda? ¿Qué, eso está mal? Si realmente decimos que uno de los objetivos de la educación secundaria es la formación ciudadana, es la participación de los alumnos en el gobierno democrático de la escuela, es que puedan formarse como ciudadanos críticos, incorporarse a la vida política, ¿qué mejor que esto? Y podremos estar de acuerdo o no con las tomas, pero lo que no podremos nunca es escandalizarnos y demonizar a estos alumnos, a estos jóvenes, a estos adolescentes que se pusieron a marchar, que se pusieron a hacer, que empezaron a pensar, que discuten, que cuestionan, que nos cuestionan, que se cuestionan y que piensan que cuando hay que transformar la escuela, quienes están adentro de la escuela tienen mucho para decir y realmente hay que escucharlos. De eso se trata la participación. Y hay que ser lo suficientemente amplio e inteligente para bancarse lo que viene. Bueno, de eso se trata, entre otras cosas, el compañeros de clase de hoy. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenos días, compañero, nos faltó el tin. Tenemos un operador nuevo. ¿Cómo va, Bernardo? Operador nuevo de compa de clase, la jefa no le dijo. Bueno, estamos en compañero de clase, otro sábado más. Hoy es sábado 28 de septiembre. Hoy se conmemora el día de la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Vamos a estar un poquito hablando de eso en las noticias, por lo menos. Y bueno, tenemos un sábado con muchas informaciones, con muchas cosas. Vamos a tener rincón escolar con presencia de escuelas, con cosas que se están haciendo en las escuelas que tienen que ver con jóvenes y memoria. Uh-huh. Vamos a tener jóvenes participando. Jóvenes participando, exactamente, con esto. Una sola acotación te quería hacer, Marcelo, si me permite, ¿no? Dígale, los intereses de los estudiantes que son distintos a los intereses de los adultos a veces, ¿no? A veces puede ser, digamos, en este caso los intereses de los estudiantes son absolutamente mis intereses, ¿sí? Está claro. O sea, sí, ir contra este nuevo diseño de los programas, sin consulta a los estudiantes y demás, estoy absolutamente de acuerdo. Me voy a defender. Ah, muy bien. Eso de los intereses distintos de los estudiantes y de los adultos tenía que ver en realidad en lo que pasa a veces en alguna escuela donde Ajá. Los profesores con muy buena intención, ajá, tratamos de que se forme el centro de estudiantes, damos una manija y eso, y después nos enojamos cuando los pibes participan y reclaman por alguna cosa de ellos, claro, y nos cuestionan en algunas... bueno, en algunos puntos que nos duele un poquito que nos cuestionen. Voy a defender mi postura entonces. en algunos este caso... compañeros, sí, se ponen de ese lugar, como entendiendo que son diferentes los intereses. Yo creo que los intereses, si son diferentes, hay que consensuarlos y hay que sentarse de igual a igual con los estudiantes a decir cómo defendemos esto que nos corresponde. Sin ánimo, digamos, de bueno, que uno tiene un rol diferente al de estudiante como docente, ¿no? Pero en esta cuestión de los reclamos, me parece como que tenemos como que aunar criterios. No, y en relación a lo que moviliza las tomas o lo que origina las tomas, que es la reforma y la adecuación del sistema secundario a la ley nacional, uh-huh, claramente en la cuestión uh-huh curricular hay un nudo de debate en el que seguramente coincidimos muchísimo con el planteo de los chicos. Seguro, seguro. Claro. Y después con respecto a los métodos, se quiere meter Martín también. Sí, la ¡epa! Vamos a cambiar. Hoy tenemos un programita. Con respecto a los métodos, bueno, ahí se levanta la manito, ¿viste? Y bueno, vos estás de acuerdo. Y los votos se cuentan de a uno. Exactamente. Ganaste por 15, ganaste por uno. Martín, dale, un minuto. No, digo, Santiago, si vos todavía no te considerás adulto y ves reflejados tus propios intereses en los adolescentes, es un problema tuyo, digamos. Algo tiene que ver con eso. Bueno, no, pero en líneas generales, yo creo que lo que decía Marcelo tiene que ver con esto. De que siempre que los alumnos empiezan a tomar no solo participación, sino decisión sobre su futuro, los adultos no se bancan, ¿sí? El tema de que no sea reconocida su autoridad como de mayor experiencia. Como haceme de caso que yo ya pasé por claro eso. ¿Cómo no me da bola? Convencelo. Claro. Si lo convencés está bien, si no lo convencés, bancate. Ahora, también parece que es la discusión con nuestros hijos adolescentes, están cruzándose por acá, pero seguro, bueno. Seguro. Bueno. Un beso a Julián. Un beso a León. Che, bueno, vamos a seguir con el programa porque si no vamos a ir vamos a llegar. ¿Algo más? Tenemos columna de género, tenemos. Bien. Una columna nueva que... Y tenemos, Roxana... Pietronave, nuestra ayudante en el tema de género, viene a colaborar con compañeros de clase con el tema de género, un tema también para discutir, qué compañero de clase siempre... Tomamos estos temas que nos permiten discutir, pensar. Bien, y también tenemos un tema nacional que tiene que ver con la ley de medios y que ¿lo anunciamos o se puede anunciar? Sí, anunciémoslo. Tenemos planteada una entrevista con Martín Sabatella, titular del AFSCA, Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, vamos a preguntarle qué está pasando con la ley de medios. En realidad, me parece a mí, creo que algo hemos charlado antes, vamos a preguntarle poco de Clarín y la Corte, porque de eso ya se habló mucho, salió en todos los diarios. Vamos a tratar de preguntarle sobre otras cuestiones como radio de la ley comunitaria que somos, necesitamos saber más que... Porque hay uno de los temas fundamentales nuevos que trae la ley es un tercio de las licencias son para organizaciones sin fines de lucro, de lucro, medios comunitarios, medios de participación social. ¿Y qué está pasando con eso? ¿Qué pasa con el espacio radioeléctrico, que es esto de las distintas frecuencias? ¿Que vieron cuando uno prende una radio y se escucha tres juntas? Sí. Bueno, una de las cosas que tiene que hacer el AFSCA es ordenar ese espacio radioeléctrico y poder distribuir las licencias. Se hizo un censo en el 2010. ¿Qué pasó con ese censo? Uh-huh. Se hizo algo, ese censo supuestamente para esto. A ver, ¿qué nos dice Sabatella de todo esto? ¿Qué pasa con la implementación de la ley? En otros aspectos que son muy progresistas en relación a la ley que estaba antes y que no sabemos bien en qué etapa de implementación estamos. ¿Sí? Bien, si querés hacer alguna pregunta a Sabatella, llama al 11-33-68-0099. Mejor eso dicho, para mensaje de texto. Mensaje de texto. 11-33-68-0099 o llamar al 466-6559. Y si no, por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar o en el Facebook de también. Compañeros de Clase. Estamos, con un mensaje Facebook, sí. En el Facebook. nos pueden narrar. Listo. Y ahora, bueno, noticias. Vamos a las noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. La idea es ser dos años menos. Fuego. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Santiago? Buen día, compañeros. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué tal, querido? Estamos acá preparados ya para las noticias. Bien. Y como siempre empezamos por las noticias intergalácticas. Internacional. Ah, bueno. Y después pasamos a la internacional. Muy bien. La justicia alemana, y esta es una noticia increíble, presentó cargos contra Hans Lipschitz, de 93 años, quien fuera guardia de Auschwitz entre 1941 y 1943. Aquella vieja consigna que levantaban los organismos de derechos humanos, donde están los iremos a buscar, como a los nazis les va a pasar, se está cumpliendo. Evo Morales solicitó que saquen de Nueva York la sede de la ONU y se lo lleve a un país que haya ratificado todos los tratados y convenciones de los derechos humanos. Recordamos que además cruzó al presidente Piñera por la salida al mar de Bolivia, antigua controversia que se remonta a la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana de fines del siglo XIX, donde Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de su territorio y 400 kilómetros de costa al Pacífico. El pasado 17 de septiembre en el departamento de Concepción, en el Paraguay, dos sicarios asesinaron a Inocencio Sanabria, referente campesino, y Lidio, su hijo de uno de los nueve, se encuentra internado en el hospital de este mismo departamento. Traigo de vuelta esta noticia porque hacía dos semanas de atrás habían también asesinado a un dirigente campesino, y esta es la situación que se vive en Paraguay desde 1889, donde ya van 130 los campesinos asesinados. Esto se recrudeció después de la aprobación hace unos meses atrás de una ley del estilo antiterrorista para combatir al ejército del pueblo paraguayo, y en el marco de esta ley se están cometiendo terribles crímenes, asesinatos, persecuciones. Hay varios docentes campesinos del Paraguay que han sido allanados, ¿sí? Han sido torturados, todo en busca de buscar información sobre este ejército. Pero a la par de todo esto, siguen los asesinatos de los campesinos en Paraguay. Y todo esto, a su vez, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que es llevado adelante por Cartes un presidente que fue elegido mediante elecciones seriamente afectadas por el fraude, listas sábanas, exclusiones y de los campesinos desplazados para la votación, que forman parte del 20% del padrón, y la compra de decenas de miles de planilleros para poder ganar estas elecciones. Lamentablemente, este gobierno del Paraguay fue reconocido por nuestro gobierno. Claro. Y es esta la situación que está viviendo hoy en Paraguay, y estemos muy atentos todo. Los sábados lo mencionamos, de que en Paraguay la situación de la represión y la persecución a las organizaciones de campesinos, eso, como vos dijiste, es desde el siglo XIX que se viene practicando en el Paraguay, porque el gran problema del Paraguay son los dueños de la tierra, justamente. Exactamente, y los negocios de la soja, claro. Los agronegocios que se están imponiendo con fuerza en todo el Paraguay. Hoy se reúnen los cancilleres de Estados Unidos y de Irán, después de más de 30 años. El presidente de Irán, por su parte, dijo que el gobierno de Israel, y seguramente su canciller lo dirá también, debe firmar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, suscrito en 1979. Pasamos a algunas noticias nacionales, Alejandro. Dale. Porque hoy es un día muy importante, Martín. Ajá. En la agenda de mujeres y colectivos que reclaman soberanía sobre su propio cuerpo, y nosotros tenemos una sección hoy de género, está el día de hoy, Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, como una política de salud pública. Si ustedes quieren contactarse con los teléfonos y organizaciones, pueden fijarse en el suplemento, las 12, de página 12 de ayer, donde están todos los teléfonos y las direcciones email de estas organizaciones. El 11, 12 y 13 de octubre próximo, la Red Nacional de Medios Alternativos llevará adelante su 10º Congreso Nacional, y en el marco de esto, el viernes pasado, el 27 de septiembre, a las 17 horas, realizaron un festival en la esquina porteña de Córdoba y Suipacha, reclamando, como siempre lo hacen, por el reconocimiento por parte del AFCA de los medios comunicados alternativos y popular como actores diferenciados para que se cumplan con el armado del plan técnico de la reserva del 33% que prevé la ley, para que ya no haya más interferencias a estos medios. Horacio Verbisky declaró sobre la connivencia de curas y empresarios con la dictadura militar. Recordemos que en cada centro de detención había un capellán que participaba de los interrogatorios. Y los empresarios, sobre todo de Asinder y Techín, se refieren exclusivamente o casi exclusivamente a la complicidad de ambos en la provincia de Santa Fe. El martes pasado, 24 de septiembre, comenzó el juicio oral y público por el asesinato del joven Walter Bulacio. Con una enorme bandera, con la imagen de Walter y al grito "yo sabía que a Walter lo mató a la policía", Tamara Bulacio, su hermana, referente de las organizaciones que acudieron a la convocatoria, junto con familiares de las víctimas y represivos de la Correpi, se hicieron presentes. Tenemos que tener en cuenta que ya hace 22 años que fue el asesinato de Walter Bulacio, y que el único que está procesado es el comisario, y por una detención irregular. Nadie se hace cargo del asesinato de Walter, y aquellos que estuvimos ese día fuera de obras y que también fuimos detenidos, estamos muy, muy, muy, muy, muy doloridos por esta situación, porque esto demuestra una vez más que el Estado es el verdugo de nuestros pibes. Se solicita un nuevo pedido de investigación en la causa para establecer si Marcela y Felipe Noble, apropiados por Ernestina Herrera de Noble, son hijos de desaparecidos. Es decir, la causa no se reabre, porque nunca fue cerrada, según declaraciones del abogado creyente Pablo Yonto. Bueno, en las villas de la ciudad de Buenos Aires se está viviendo una situación muy, muy, pero muy complicada en el marco de un gran negocio inmobiliario que está llevando adelante el gobierno de la ciudad con pleno acuerdo del resto del consejo, del poder legislativo de esa ciudad. Se están haciendo varias movilizaciones. El lunes, vecinos al mediodía se presentaron a la Secretaría de Hábitat para charlar sobre este tema de la urbanización. Se están reabriendo las causas de aquellos que habían sido procesados cuando fue lo de la toma del Indoamericano, y el 26 en esta semana también la policía allanó un local del Movimiento Popular La Dignidad en la Villa 1114 del Bajo Flores, buscando armas, por supuesto no encontraron nada, pero todo esto se hace en el marco de preparar, ¿sí?, el terreno para este gran negocio inmobiliario que se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires, principalmente pensando en el próximo Mundial Sub-23 que se va a jugar acá en la Argentina, y en grandes negocios inmobiliarios, en vez de pensar en una reurbanización de estos asentamientos y de estas villas. Sí. Dale. Muy bien. El ministro Scileone

en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Bueno, seguimos en compañeros de clases, 9:37 minutos. Bueno, como ven, ya estamos en el espacio de Rincón Escolar, pero nos quedaba cerrar con las noticias locales, así que le damos unos minutos más a los compañeros de las noticias para que cerremos esto. Bueno, es un problema este, le damos unos minutos más. En realidad cada vez tenemos menos minutos, no es que nos dan más es minutos. Verdad, como que venía. Bueno, no, nos quedan noticias colgadas, como por ejemplo el terrible fraude que está organizando la burocracia de UDBA con respecto a las próximas elecciones y el último paro de la CONADU y la CONADU histórica con respecto a los intentos de precarización laboral que están llevando adelante la patronal estatal en las universidades nacionales. Y un breve comentario que queríamos hacer, pero veremos si después lo hace, que en este momento los docentes mexicanos están cortando los accesos de entrada a la ciudad capital de México y queríamos charlar en algún momento, está interesante el reclamo que están llevando adelante, pero todos en línea de precarizar y flexibilizar el trabajo docente y en general de los trabajadores. Pero bueno, tenemos que ir a las noticias nacionales, locales. Locales, claro. Mañana sí. A las 19 horas hay cine del Churqui. Sí. Se da la película Clowns de Federico Fellini. Sí. Y hay una muy buena acogida por parte de este ciclo que organizan los compañeros del Churqui. Recordamos que el Churqui está en Jolie 2637, de acá de Moreno, entre las calles Vera y, no quiero decir el nombre, Uruguay, que es intendente hacer. Sí, mucha gente va porque se reparte pochoclo gratis, ¿eh? Bueno, la entrada es libre y gratuita, digamos, claro. ¿No? Con pochoclo incluido. Bueno, no, y queremos decir, aparte de cosas como las que dijo que vendrán, cosas que fueron, el jueves 26 hubo una radio abierta enfrente de la municipalidad, el sindicato ATE, y en el marco de una jornada provincial de protesta por las condiciones de trabajo y cuestiones paritarias de los municipales, realizó una radio abierta. Y del otro lado, sí, en el Honorable Consejo Deliberante, bla bla bla bla bla bla bla, los estudiantes terciarios y de la Universidad de Moreno también realizaron una radio abierta y entregaron una cantidad importante de firmas reclamando el boleto terciario y universitario en el partido de Moreno y repudiando el encajonamiento de una ley o un proyecto de ordenanza que ya había sido entregado y que lo han cajoneado, y bueno, repudiando esto y entregando un nuevo proyecto si es necesario, pero empezaron ya, ¿sí?, a salir a la calle y a salir con toda, con este reclamo en un plan de lucha que prevé ser escalonado, ¿no? Sí, sería interesante, Martín, ver toda la movida que se está haciendo, ya sea de estudiantes o de docentes o de comunidades educativas, que se está expresando también este lunes. Tenemos, estaba eso, ¿sí?, como noticia de lo que vendrá. Por eso, hacer un reconto de eso. Muy bien, y el día 6 de octubre, por supuesto, hay un gran asado de la Bordó, por supuesto lo decimos también, en el Churqui, donde a partir del mediodía van a estar los compañeros y vamos a estar todos. Invitamos a los fiscales de las elecciones de Sutebo y Cetera y a todos los compañeros que están cerca de la Bordó. Mientras tanto, te estamos diciendo que, aparte del asado, que está muy bueno, vamos a hacer la presentación del libro del segundo Congreso Nacional que realizamos a fin del año pasado, que está muy interesante, pues están las ponencias, están, digamos, desgrabadas y impresas y editadas en un libro que está muy lindo. Efectivamente. Y es verdad, el lunes se va a realizar esta marcha educativa, que la semana pasada vino una madre de la escuela SB, donde nos contó la situación en la que está esa escuela, y claramente las escuelas de muchas escuelas del partido de Moreno están en estas situaciones. O sea, pero aparte, y esto da para largo, porque en el marco de todo esto, no es solo acá en Moreno se está haciendo este reclamo, sino en muchos municipios y en muchos partidos del conurbano, no solo con las condiciones de infraestructuras que no se terminan dando respuesta, sino también con las condiciones laborales, ¿sí? No cobro de los docentes. Bueno, aparentemente, y les comento porque llegó por correo y a la noche, el SUTEBA estaría llevando adelante retenciones de tareas y ocupaciones de los SAD, el lunes. ¿Cómo es esto? Y bueno, pero así, no sé, lo decidieron, hubo reunión de delegados, no hubo asamblea, retenciones de tareas. O sea, retención de servicio, no vamos a trabajar. No sé si de los que no están cobrando, es así. Ajá. Como circula la información lamentablemente en nuestro sindicato, pero aparentemente el lunes habría ocupaciones de SAD. Ajá. Por el frente, decidido por el frente gremial docente. O sea, de repente. Ajá. Y de no estar haciendo nada, de no haber reuniones de delegados ni asamblea, y los docentes movilizando, no, principalmente en aquellas seccionales donde han sido recuperadas, ahora estaría esta medida que lamentablemente no podemos dar bien la información porque tampoco la tenemos bien. Ajá. No ha llegado simplemente un correo y bueno, me temo que nada, que tiene que ver con intentar, digamos, contener una situación que ya es insostenible en la educación en la provincia de Buenos Aires. Hasta acá son las noticias y seguimos con la educación. Gracias, Martín, gracias, compañeros. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Bueno, ahora sí estamos en el rincón escolar y la presencia que ya habíamos dicho al comienzo de los avances de chicos de las escuelas que están trabajando en el proyecto Jóvenes sin Memoria. En este caso vamos, lo tenemos acá en el piso a Franco Bacci y a Camila de Marco, que son dos estudiantes del Mariano Moreno y que nos van a contar sobre sus investigaciones en cuanto a lo que es el proyecto Jóvenes sin Memoria, que tiene que ver con centros clandestinos de detención en la ciudad de Moreno. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Vivimos acá un poco engripados porque venimos trabajando muy duro esta semana y bueno. Se viene la fecha de presentación de los trabajos en Chapalmalal, ya sí, tenemos fecha. Muy poquito ya. Ya les dieron la fecha, ¿no? Sí. Viajaremos a Chapalmalal el 10 de noviembre. Estamos en la cuarta tanda con todas las escuelas de Moreno. Claro. Y bueno. Por un lado la ansiedad del viaje, por otro lado el apuro por poder cerrar el trabajo y terminarlo. Cuéntenos un poco qué modalidad eligieron el trabajo. Recién Santiago presentaba el tema, que son los centros clandestinos que hubo en Moreno. ¿Hubo muchos? No, la verdad hubo bastantes y, por ejemplo, tenemos conocimiento de la principal, que es la que nosotros estamos trabajando, que es la comisaría número 1 de Moreno, la subcomisaría séptima de Álvarez, el club El Fortín, el destacamento de La Reja, y se rumorea también que el Riglos funcionó como un centro clandestino de detención. El Riglos, que supuestamente era un lugar para contener a chicos, funcionó como centro clandestino. ¿Cómo es esto de ponerse a investigar, trabajar con la historia reciente, con parte de nuestra historia reciente, decía recién, y dolorosa, ¿no? ¿Cómo es para un chicos de 15, 17 años poder trabajar con esto? Para mí es muy interesante y está bueno porque es algo que no sé, que incluyó muchas personas y fue un momento muy duro. Creo que poder trabajarlo ahora está bueno, que lo podamos hacer tranquilos. Y es algo interesante porque es algo que nos pasó a todos nosotros y más que nosotros nos abocamos a nuestro distrito. Ustedes eligieron la forma del documental, hacer un video documental. Sí. Consta en obtener mucha información, recaudar de todos los métodos posibles, ya sea audiovisual o videos, fotos, testimonios, entrevistas, de todo eso después se va clasificando y junto con la confección del guión después termina el video documental final. O sea, por un lado el estudio o la investigación sobre temas históricos, la memoria, por otro lado aprender a manejarse con un lenguaje no tan habitual como es el del video. Está bueno sí. Eso. ¿Y cuántos chicos son que están trabajando en el proyecto? ¿Son muchos, son pocos? Vos decías que tuvieron que juntar mucha información, hay mucho para buscar. ¿Había momento, muchas manos? Sí, bastantes, sí, además bastantes. De la preceptora y la profesora Paviolo, estamos trabajando alrededor de 15, 16 chicos. Ajá. En el proyecto, y es muy bueno porque además del tema de la investigación, compartís con tus compañeros y de ahí salen diversas reflexiones y debates. Y, perdón, decías, nombrabas una profesora, ¿cómo es el nombre de las profesoras que están coordinando? Vamos a nombrarla. Elena Paviolo. ¿Y cómo? Y la preceptora es Cecilia D'Amico. Cecilia D'Amico, que es parte de la radio. Sí. Le mandamos un beso a Cecilia. Bueno, no, acá justamente, no sé si tendrá que ver, será la misma Ceci, dice: buen día, Cami y Fran, es un orgullo escucharlos y verlos trabajar en este proyecto. Un gran abrazo, Ceci. Debe ser Cecilia, la preceptora, que les manda un saludo, chicos. Un saludo, Ceci. Un saludo a Ceci también. ¿Y qué dificultades se encontraron en el trabajo? Porque hasta ahora venimos contando la parte buena, digo, somos muchos, nos juntamos, está bueno compartir. ¿Hubo alguna traba, algunas cuestiones que hayan jugado un poco en contra? Bastantes trabas. Una vez nos pasó de que mis compañeros fueron a grabar entrevistas a la plaza, a las personas que pasaban, para tener una especie de censo del conocimiento que tenían las personas de la comunidad de Moreno sobre estos centros clandestinos que estamos tratando. Y una persona que es ex policía negaba todo, decía que no había pasado la dictadura militar por acá y es más, interfería en las demás entrevistas con otras personas. Ah, mirá. Como que se interponía, quería participar. Pero no nos dejaba terminar de filmar, siendo que lo que ustedes buscaban era testimonios de gente común, que en la plaza distintas miradas, inclusive, bueno, estaba la mirada de esta persona, también lo tenían grabado. Sí, sí. Pero y seguramente va a aparecer en el video, porque también, además de las miradas positivas y del conocimiento que tienen las personas, también vamos a ver la mirada de esas personas que están cerradas a un hecho bastante evidente y que niegan todo lo que pasó. Ahora, digo, entrevistaron a la Cecilia Pando de Moreno. También nos pasó, por ejemplo, cuando íbamos a buscar firmas, había gente que no nos quería escuchar directamente lo que nosotros le contábamos, o no nos quería firmar, o nos ignoraba y cosas así, siendo que somos todos del mismo partido. Y ¿ustedes iban solos los alumnos, iban con algún adulto? Casi siempre el tema de la recolección de firmas era solos. Pero en sí la mayoría de los trabajos más oficiales, como ir a un encuentro regional o una excursión relacionada, íbamos con adultos. El último percance que tuvimos fue que el 18 de septiembre íbamos a colocar la placa de señalización de la comisaría número 1, pero se tuvo que posponer debido a que, no sé si habrán visto en las noticias, escaparon hace poco 6 presos de esa misma comisaría. Sí. Entonces íbamos a tener una doble mirada de ese acto, sino que no iban a verlo como un acto histórico de justicia y memoria, sino como un lugar de ineficiencia policial. Ustedes pensaron que se podía malinterpretar y confundir con la noticia de actualidad, sobre digamos. Todo porque nosotros teníamos que buscar difundirlo eso. Y es decir, si nosotros entregábamos folletos o íbamos contándole a las personas de la calle, teníamos como pensado que muchas nos iban a rechazar por esto mismo que dice Franco. ¿Y por qué eligieron septiembre, el 18 de septiembre, por algún motivo en especial para la placa? No, se eligió esa fecha y caía 2 días después del aniversario de la noche de los lápices. No, porque hay unos compañeros detenidos desaparecidos de la fábrica Grafa que vivían acá en Moreno, que desaparecieron en septiembre también. Por eso en Moreno en septiembre se hace mucho en relación con la con la memoria. Puede ser también, no estábamos enterados de ese motivo, yo lo tenía más en cuenta lo de la noche de los lápices, pero también puede ser válido porque el director de Derechos Humanos está muy metido en el tema de los desaparecidos de la localidad y seguramente también tenía ese objetivo de rememorar. De Miguel Fernández estamos hablando. Sí. Claro, bueno, uno de los desaparecidos es familiar de Miguel Fernández, creo que es el padre de la compañera, del suegro sería, ¿sí? Volvamos al proyecto y ahora nos vamos a Chapalmalar. Ahora en menos de un mes. No menos de un mes, 10 días. ¿Qué estamos? El 10 tienen que viajar, ya estamos a fin de mes. ¿Qué tienen? Tenemos una semana y media. Todavía tenemos. Ah, en noviembre. Yo entendí el 10 de octubre. Noviembre. Y van a hacer más calor. Está bueno. No, pensé que era más allí ya al toque, ¿no? Tener un tiempazo. En Chapalmalal no se siente mucho el calor por el tema de las corrientes y el viento, estar cerca del mar y siempre tenés que estar con un busito o algo. Ah, ya, ustedes, esto no les pregunté, error. No es la primera vez que participan de Jóvenes y Memoria ustedes. Yo soy el único en el grupo de este año que participé el año pasado y también estuve en esta radio. El año pasado habíamos comentado lo de el tema de la asamblea del Consejo Deliberante, que se rebotó nuestro proyecto, pero finalmente este año lo logramos conseguir mediante la red de la memoria. Ajá. Y vos es el primer año que participás. Sí, es el primer año que estoy, y bueno. Una pregunta de viejo, pero ¿sentís que te cambió algo adentro el haber participado en este proyecto? Y es distinto, creo que siempre está bueno conocer nuevas cosas y al entrar en este proyecto aprendí un montón de cosas sobre lo mismo que estamos trabajando y sobre otras cosas también. Y además experiencias nuevas como venir a una radio, como entrevistar a distintas personas, son cosas que antes no había hecho y la participación en el proyecto es lo que me permitió hacerlo. Yo me animaría a contratarlo ya para que se queden acá todos los... La columna de secundarios, podríamos tener la columna de estudiantes secundarios. Muy bien. Bueno, tenemos mensaje por Facebook. Felicitaciones a los chicos del Mariano y a sus profesores. Realmente estos son los proyectos y los chicos que necesitamos. Excelente el programa Jóvenes y Memoria que abre estos espacios. Lo manda Claudia. Un beso grande, Claudia Cardinale. Y Cecilia mandó otro mensaje también diciendo que efectivamente Cecilia da mico y que nos manda abrazos a todos y qué sé yo. No vayamos a decir el nombre completo porque se enoja. También nos cambia esto de que nos da una especie de responsabilidad más grande por el tema de que te estás poniendo al hombro un tema muy complicado como fue la época de la dictadura militar y tenés que tratar con muchas personas que capaz están marcadas por esta dictadura y hay que hablarles de forma más liviana y tenés que tener tacto con estas personas. Sí, es difícil trabajar con el dolor de las personas, ¿no? Exacto. Y también conocés muchísimos jóvenes adentrados en este tema por medio de los encuentros regionales que organiza la Comisión de la Memoria. Ayer estuvimos en el encuentro regional en la escuela número 2 Marina Vilte y conocimos muchas personas. Había hasta una escuela de discapacitados. Ajá. Que trataba el tema de cómo los chicos cuando terminan la secundaria, qué oportunidades tienes, qué salidas laborales, si se los discrimina, si se los excluye. Un saludo a esos chicos también. ¿Estuvo bueno el encuentro? Sí, hicimos muchas cosas. Se armó una radio abierta donde muchas personas participaron y contaron sus proyectos. También hicimos el relleno de uno de los moldes para los bloques del Monumento a la Memoria. Y hicimos talleres diferentes en base a un video que se nos mostró que trataba de la tortura y el abuso de los policías hacia los jóvenes. Y bueno, los regionales para mí siempre están buenos porque uno interactúa con muchas personas que pueden trabajar temas similares o no, a veces temas totalmente distintos y es como un intercambio de ideas y además conoce gente nueva. Lo que es interesante es cómo se fue abriendo el temario, porque los primeros encuentros y los primeros años de Jóvenes y Memoria estaban casi el 100% de los proyectos vinculados a los temas de la dictadura y ahora se abrió muchísimo más la sí, temática en relación a los derechos humanos. El año pasado yo había visto muchos proyectos dedicados a la temática de Malvinas. Uh-huh. Y este año ya vi más violencia de género, el tema de acoso y hostigamiento escolar, bullying, los temas de xenofobia, homofobia, exclusión y muchísimos temas más. Gente que contaba el relato de determinado desaparecido y era muy interesante todos los temas. Chicos, ¿les quedó algo por decir? No, mandar un saludo a los compañeros si es que nos están escuchando y después a todas las personas que nos están escuchando, de que me gustaría mucho que sigan aprendiendo sobre la dictadura y sigan interiorizando en el tema, y más y mucho mejor si se pueden meter a proyectos como estos que son muy benéficos. Bueno, muchísimas gracias por participar de nuestro programa. Sí, yo quería, bueno, comprometerlos para que después, ¿no?, cuando vayan, vengan de Chapalmalal, venga de vuelta al programa y cuéntenos cómo fue la experiencia allá, ¿puede ser? Sí, seguro. Bueno, a mí me encanta venir a las radios, sí. Está muy copado. Bueno, les agradecemos y bueno, ya están comprometidos para la vuelta, pasar de nuevo por compañeros de clase por FM Moreno. Pasaron por FM Moreno Franco Bacci y Camila Di Marco, compañeros de clase del Mariano Moreno. Recreo. Qué lindo que te quedan esos pantalones, ¿eh? Sos un chiquilimbo, ¿eh? No vas a crecer. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Alto en la torre nació mi voz, se hizo viento y flotó con la tuya. Se fundió con el atardecer. Cierro mis ojos y te veo más. No tengo miedo. Sostienes toda mi estructura y me haces fiel. Para pensar la educación,

prácticamente nuestros hijos. Y están acá, también vamos a cantar el proyecto de Jóvenes y Memoria. Bueno, los nombro. Franco Celis, Anthony Julca y Matías Sosa, acompañados del profe Gabriel Gamiatea, ¿sí? Este, y bueno, nos van a contar un poquito a ver qué están haciendo. A ver, Marcelo. Sí, aclaremos que son de la SB75, sí, porque no dijiste la escuela. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo va eso? Cuéntenos, están en el proyecto Jóvenes y Memoria, son un grupo más grande de chicos que están en el proyecto, ustedes vinieron como representantes. Sí. ¿De qué se trata el proyecto que eligieron ustedes para trabajar en Jóvenes y Memoria? ¿Cuál es el tema? El tema es del de los basurales que se encuentran en el barrio. Más que nada eso, que está basado en los años anteriores que hicimos la historia de nuestro barrio. Después, al año siguiente, hicimos de dónde venía la gente de nuestro barrio actual y cómo se encontraba el barrio de ellos, donde, uh-huh, de dónde habían venido. Se hizo de la ribera del río Reconquista, el basural, y tras eso nos basamos en los basurales de nuestro barrio. Y bueno. O sea, vienen con una historia en Jóvenes, claro, y Memoria, claro, trabajando con la historia del barrio, que recordémosle a los oyentes, es el barrio San Ambrosio, que es un barrio que surge de una toma de unos terrenos que pertenecían a la iglesia, sí, y que, claro, se instalaron ahí y construyeron, bueno, una de las preocupaciones fue muy fuerte, fue la escuela. Y después contaron cómo es la gente y ahora empiezan a profundizar en algunos temas del barrio. ¿Y qué encontraron en relación con los basurales? ¿Qué es lo que pasa? Digo, hay gente, es la gente del barrio la que los arma, hay gente que viene de afuera y tira la basura indiscriminadamente, hay un dejar hacer por el lado de la municipalidad. ¿Con qué se encontraron? Bueno, en verdad, o sea, puede ser así, que una persona deja, o sea, basura en una esquina y como ve que esa persona tira basura, como que la gente se acostumbra a tirar en ese lugar. Uh-huh. Entonces cada vez se va juntando más y más. Ajá. Cada vez se hace más grande. Claro. Se acostumbró mucho a tirar la basura. Acércate al micrófono, Matías. Anthony. Que se acostumbró mucho a tirar la basura. No saben qué es la basura. Claro. Uh-huh. Y también más que nada en los camiones de basura nos pasan muy seguido. O si pasan, pasan muy de noche y no recogen la basura muchas veces. No, quería decir, bueno, esto, que debe pasar lo mismo que pasa en mi escuela y en mi barrio también, digamos, ¿no? El basurero que tiene que pasar todos los días pasa una o dos veces con semana, como mucho, sí. Y pasa esto, hay muchos perros también, que los perros rompen, claro, la bolsita de la basura, y cuando se desparrama la basura ya no la juntan, queda ahí tirada, ¿no? ¿Pasa eso? Sí, sí, pasa. ¿Qué formato eligieron para contar esta historia? ¿Hacer un video, un documental, una obra de teatro? O sea, hay muchas maneras. Han pasado otros grupos de chicos que contaron distintas formas de participar del proyecto de Jóvenes y Memoria. ¿Qué eligieron ustedes? Un video cortometraje. Cortometraje. Claro. ¿Y cómo es esa historia de pensar en algo que suena bastante difícil, armar un video? ¿Aprendieron? ¿Les gustó? ¿Tuvieron alguna ayuda? ¿Cómo fue? Cuéntenos un poquito. Sí, o sea, aprendimos y, o sea, y entre todos fuimos tirando y haciendo y bueno, nos gustó el tema este. ¿Y ahora participaron ayer en el encuentro que hubo en la media 2? No. Ah. ¿Ya tienen la fecha? ¿Les contaron? ¿Saben que ya cuándo viajan a Chapalmalal? Claro, el 10 de noviembre. Sí. El 10 de noviembre, tienen un mes. ¿Llegan con el video? Y sí, le tengo que meter un poco más de pata y ya. Va a haber que meterle pata. Profe, ¿cómo es la experiencia de trabajar en estos proyectos con los alumnos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es algo nuevo, hace 3 años que estamos. Y bueno, aprendiendo cada vez más. La experiencia resultó rica. Los chicos se enganchan mucho, se cambia de ámbito. Lo que es las salidas para poder sacar fotos, las ideas generalmente surgen de ellos. Tratamos con la otra profesora de que sea todo libre, digamos. Ellos sugieren, por ahí tiramos una idea de nosotros, pero ellos la reforman. Y a partir de ahí, bueno, se va armando el video hasta llegar al producto final, ¿no? Que en general nunca es lo que pensamos al principio porque ellos aportan muchísimas ideas. Y para el profe y para los chicos, ¿cuáles son las trabas con las que se encontraron en el trabajo? ¿Cuáles son las dificultades que tuvieron? No sé, ¿les costó organizarse o eso no fue el problema? ¿Encontraron resistencia de los vecinos? No sé, ¿qué cosas les fue pasando? Nos costó organizarnos porque por el tema de los horarios, mucho había días que no podíamos. También los vecinos, ponerles, quería sacar fotos y no sé, o entrevista, y algunos no querían. Uh-huh. Claro. O te miran con otra cara cuando vas pasando sacando fotos, y te piensan muchas cosas, no sé. ¿Y fueron alguna vez con el profe y alguna vez sin el profe y notaron diferencia en cómo los recibían? Digo, si iban con el profe los recibían mejor y si iban solos por ahí no los recibían también, ¿o eso no pasó? No pasó eso. Pasa que cuando vamos con alguien mayor llama más la atención, en cambio si vas solo, no, dirían no. Y sacamos fotos, así, vamos solos, sacamos fotos. Más que nada cuando vamos con el profe hacemos videos, así, escenas. Ajá. Y eso. ¿Qué expectativas tienen? ¿Ustedes participaron los años anteriores también en el proyecto o es el primer año que participan? No, yo participé, sí, ya de dos. Ajá. Este es el tercero. Este es el tercero. O sea, vos participaste en los tres años. Sí. ¿Ustedes también? ¿Los otros chicos no? Esta es la primera vez que participamos. Ah. ¿Y qué expectativas tenés de la reunión en Chapalmanal? ¿Qué te parece? ¿Qué pensás que va a pasar ahí? No sé, qué nos van a decir, o sea, explicar el video y bueno, y nosotros lo que queremos es que por lo menos les guste, o sea, uh-huh, el proyecto ese que estamos armando, y bueno, y después seguro nos van a hacer preguntas y bueno, vamos a contestar. Y profe, ¿qué expectativas hay con estos chicos? No, la expectativa es buena, el producto que estamos sacando creo que nos conforma a todos, ¿no? El video más o menos muestra cómo el hombre puede dirigir en un punto el cambio sobre la naturaleza, uh-huh, cómo puede ir influyendo. Entonces empieza con imágenes de cómo se puede influir de una buena manera y cómo se puede influir de una mala manera. Uh-huh. Y de ahí lo vamos bajando. Nosotros también estuvimos trabajando en Ciudadanía, el mapa de la basura. Entonces ellos tienen material sobre contaminación, uh-huh, reciclaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por eso también nos pusimos a pleno ahora con lo que son los basurales en el barrio, cuáles pueden ser las causas y las posibles soluciones de esto. Y la expectativa es buena, la expectativa es buena. Chicos, ¿algo más que quieran decir? Un saludo, no sé, lo que quieran. Tienen los micrófonos. No sé si les quedó algo que quisieran decir y que no dijeron. No, está bien. Saludo a nuestro compañero, sí, que seguramente nos deben estar escuchando, y a los profes que nos acompañan y hacen posible esto, que son el profe Gambetea, que está con nosotros, y la preceptora Pamela. Ajá. Ah, un saludo a Pamela, yo trabajé, sí, con Pamela en otra escuela. Hermoso escuchar a los chicos contando el recorrido que han hecho con sus trabajos para Jóvenes y Memoria. Felicitaciones a ellos y al profe Gabriel Gambetea. Manda también Claudia, que nos está escuchando, que es profe de la escuela. Sí. Y si por ahí alguno se quedó dormido y no pudo escuchar el programa, por ejemplo, que por ahí suele pasar a veces que los chicos se queden dormidos los sábados a la mañana, pueden a partir del lunes bajarlo y escucharlo grabado, que está en la página de internet de fbmoreno.com.ar. Le decimos a todos. Sí, ponen en el buscador FM Moreno y ahí les sale y lo pueden bajar el programa. Chicos, muchísimas gracias por su participación en el programa. Okay. Lo mismo que con la escuela que estuvo antes, los comprometemos para después del encuentro de Chapalmanal que puedan venir. Pasaron por aquí 6 o 7 escuelas de Moreno, o alguna más todavía, y por ahí o hacemos un programa juntos entre todos o los vamos invitando para que nos cuenten las distintas experiencias que vieron en Chapalmanal. Profe, muchas gracias. Bueno, a vos. Bueno, y pasaron por compañeros de clase los chicos de la SB75. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, qué programita hoy, ¿eh? Qué lindo tener chicos acá en el piso está y bueno, que nos cuenten bueno. Tantas cosas. Y esta música que estamos escuchando nos habla que cambiamos de tema. Y bueno, tenemos esta columna de género que estamos empezando a tener en Compañeros de Clase. Vino la compañera de clase Roxana Pietronave al programa. Y bueno, ¿cómo está Roxana? Bien, hola, buen día a todos. Vamos. ¿Cómo estás, Roxana? Con poco tiempo, por eso estamos así como... Una mano importante nos da Roxana con la columna de género. Y vamos a decir los teléfonos rapidito sí. Para... Va, no tan rapidito porque después nos retan que no pueden anotar. Bueno, pero bueno, 466-6559 ya lo sabe todo el mundo, ¿no? 466-6559 es el teléfono de la radio. Para mandar mensajes, 11-33-68-0099 o cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar o... Al sí. Facebook de Compañeros de Clase. Que el Facebook parece que nos manda muchos mensajes, así que el que tiene Facebook lo puede abrir y estamos con el Facebook abierto. Yo soy el que se resiste al Facebook. Roxana, contanos un poquito de qué se trata hoy este bloque. Bueno, tenemos poco tiempo y la verdad que yo pensé en hablar sobre un tema que da para mucho, pero bueno, tiene que ver con las tradiciones y los debates en torno a la educación sexual en la escuela y cómo llegamos a la... al enfoque de género, que es la propuesta de la educación sexual integral, y como para entender un poquito de qué se está hablando con eso. Igualmente quisiera aclarar que yo no soy especialista en sexualidad y género, ni mucho menos, simplemente una maestra con algunas inquietudes y ganas de conocer en profundidad. Que no es moco de pavo. Bueno, de sí, qué una modo... maestra con inquietudes por esto es algo muy interesante encontrar. Y bueno, una de las primeras cosas que son importantes para los docentes es la capacitación. Y realmente no hay espacios para llegar a todos los docentes. Se han hecho cosas, se han hecho avances. Si tomamos en cuenta los modelos que estaban antes, los modelos dominantes... cuando se empezó a pensar qué tipo de educación sexual se podía dar en la escuela, estaba los tradicionales, el biologista, el biomédico, el moralizante, donde solamente se hablaba de la anatomía, de la fisiología, del cuerpo humano. Dejado, una cuestión muy biológica. Muy... Claro, dejado de las emociones, de los sentimientos que también tienen que ver con la educación sexual integral. Por eso es integral, ¿no? Porque antes como que se separaba la cuestión, ¿no? Una cosa era lo biologicista, solamente hablar del cuerpo, de la anatomía corporal, ¿no? Esa era una claro. de las concepciones anteriores. Y aparte relacionar la educación sexual con lo amenazante, se habla de educación sexual y se habla de las enfermedades que se pueden contraer, los efectos no deseados de la sexualidad y siempre con una bajada de línea muchas veces del control, de cómo controlar eso, la abstinencia, por ejemplo. Sí, por ahí un poco antes estaba muy vinculado a la reproducción, ¿no? Claro. La cuestión, digo... Claro, para muchos docentes, inclusive hoy, se piensa que dar educación sexual integral es hablar de aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, y cuando implica mucho más otras cosas. Por ahí en algún momento eso significó un avance. Digo, claro, históricamente puede haber sido un avance, pero hoy ya es un atraso importante quedarse solo en eso. Totalmente. Y bueno, después aparecieron otras variantes más novedosas, la sexología, el enfoque normativo judicial, la sexología empezó a decir que la sexualidad no es igual a la genitalidad, empezó a replantearse que detrás de cada modelo hay una concepción de sexualidad, o sea, hay una manera de entender lo que es la sexualidad. Uh-huh. El marco normativo aportó un poco el tema de que se trató de la vulneración de los derechos, se empezó a hablar más de los derechos de los niños y adolescentes, en los casos de abuso y hasta violaciones, que por un lado sigue estando relacionado con los efectos negativos, pero por el otro lado le da un marco desde los derechos humanos de empezar a pensar en la prevención y poder darle herramientas y darles herramientas. Están más vulnerables. El nuevo enfoque de género no es que se va a dejar de hablar de la y darle información científica ni prevención, no, eso va a estar. Lo que pasa es que no puede estar aislado de otras cosas que implica la sexualidad, los sentimientos, valores de la como la solidaridad, respetar la diversidad. Antes la bajada de línea era la heterosexualidad y las buenas prácticas y este marco ahora está ampliando todo sí eso. Qué sé yo por ahí una expresión un poquito grosero. En la escuela parecía que solamente se cogía para tener pibes, digo, ajá, no se podía coger por calentura, no, o por porque uno tenía ganas, un deseo, totalmente, o compartir. Totalmente, lo que pasa es que es difícil, los docentes, para cualquiera, no para solo los docentes que están tratando este tema, es difícil correrse de sus creencias, de sus valores, y creo que esto tiene que ver con poder abrirse y formarse a escuchar otras cosas, no a renunciar a tus convicciones, a tus creencias, a tu manera de concebir la sexualidad, pero sí pensar que no es la única y que es muy arbitrario que tus valores se los transmitas a los chicos. Y eso pasa, ¿no?, en el vínculo, digamos, pedagógico. No caer en eso. Por eso, cuando se está pensando en capacitar a los docentes, se está tratando de no solo darles información, sino de confrontarlos con su propia sexualidad, de entender que son sujetos sexuados, que con tratar de trabajar los prejuicios que tiene cada uno para después a la hora de enseñar tratar de no transmitirlos de esa manera, digamos. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, esto es muy reciente. Digamos que los lineamientos curriculares se diseñaron en el 2008, la ley es del 2006 y estamos en una transición. Digamos que es obligatorio que en todas las escuelas y en todas las instituciones educativas se imparta esta educación. Los chicos tienen un derecho, eso es una de las cosas que se resalta, ¿no? Que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibirlo. Pero bueno, falta capacitación. En Provincia de Buenos Aires no nos encontramos con algo tan grosero, tan bestial, si se quiere, que devolvieron los libros como Salta, en San Juan. En Salta, uh-huh, le mandaron de vuelta al gobierno nacional todos los libros. Digamos. Se han mandado a todas las provincias material. Lo que pasa es que no alcanza, digamos. Uh-huh. La verdad que la mayoría de las escuelas cuenta con el material. Inclusive se han formado unos cuadernillos para nivel inicial, primaria y dos para secundaria. Que ayuda, es una herramienta, porque si hay alguna escuela que está interesada en esto, pero le falta la capacitación, por lo menos tiene cuenta con ese material donde que empezar a hablar de otras cosas. Sí, por ahí mirar un material distinto ya es una primera capacitación. Por ejemplo, el de secundaria, el segundo de secundaria ya está abocado directamente a los noviazgos violentos, a la trata de personas, a la violencia de género. Y es un paso, digamos. Uh-huh. Pero también es importante también entender que para primaria e inicial los contenidos no se tienen que dar en sí mismos, sino de forma transversal con los contenidos. Digamos, todo el tiempo hay educación sexual integral. Uh-huh. Y bueno, digamos que es... Bueno, es esto, ¿no? Porque por ahí es lo que dice Roxana, ¿no? Hay una cuestión de una norma que baja, es obligatoria la educación sexual integral en las escuelas. Es muy interesante este concepto de integral, ¿no? Mm-hmm. Donde se ven un montón de cosas más que se tienen en cuenta, pero no es simplemente esto, demandar que hay una ley y hay que cumplirla, ¿no? Hay que capacitarse, hay que tener espacios para reflexionar, porque uno tiene armado, digamos, un accionar pedagógico de mucho tiempo y es muy difícil desandar, claro, ese camino para andar otro, ¿no? Por eso se están dando jornadas de sensibilización, una cosa así, a los docentes, pero no tienen el alcance todavía para todos. Uh-huh. Pero bueno, es un paso. Hay pequeñas cosas, perdón, por sí. ejemplo, como fue la columna anterior, ¿no? Esta cosa de el rosa para la nena y, ¿no? Y que las maestras sigue pasando empezar mucho. Empezar a trabajar escuela, con ¿no? los prejuicios, como eso. Entender que eso es una construcción, digamos, uh-huh. social. Pero, a ver, sí. maestras muy buenas que realmente admiro el trabajo de ellas, ¿no? Pero dice, no, para las nenas le ponemos en el trabajo de las nenas lo ponemos en una ficha rosa y el de los varones en una ficha celeste. Y esto es. Hay que desterrar, ¿no? Eso de la escuela. Ese tipo de cosas, ¿no? Y vos decís, bueno, la compañera esta es muy buena laburando, pero tendría que agregar también esto. Ahora. ¿No? Bueno, aquí está la perspectiva de género, que a veces claro. no se entiende o se habla que mucho de género. Inclusive es más amplio ahora, que la sexualidad, la perspectiva de género. Por supuesto, ¿no? claro. Tiene que ver con esta, pero, con entender esta desigualdad entre el hombre y la mujer en la sociedad, lo que se va construyendo desde que nace un bebé o una bebé, todo lo que se le va imponiendo, ¿no? Desde, bueno, pero estamos bombardeados de no solamente de colores sexistas, sino de los juguetes, sí. de los mandatos que se. ¿Vos te podés imaginar la camiseta de San Lorenzo de Boca, la alternativa que sea rosa? Sí, sí, yo me puedo imaginarla. Me la puedo imaginar, pero me imagino el quilombo que se armaría. En Francia, en un equipo de rugby, el Stade francés, camiseta de rosa y se armó un escándalo. Pero en España también, ¿no? Con el Barcelona. Ahora, me parece más fácil imaginarse eso que las maestras cambien la cuestión esta en la escuela. Vos decís, ¿sí? que la inercia conservadora es más fuerte. Es más fuerte en la escuela. Yo creo eso, ¿eh? Creo que sí. Me dice, para mí es más fácil. Bueno, vení y discutí acá. La jefa me está diciendo. Sí, está discutiendo a través del vidrio. ¿Tenemos que cerrar? Tenemos que ir cerrando, Rosana. Bueno, ¿cómo? Nos quedamos con muchas cosas, ¿no? Para decir. Seguimos, sí. No. Cerremos, no es que ya tenés que ir. No, dale. No, bueno, yo quisiera leer, le traje algo para leer, pero también me gustaría hacer la aclaración de que estaría bueno que podamos hablar en otro momento, que haya más tiempo, sobre bien lo que es la perspectiva de género, porque no es solamente el color, no es solamente color celeste o color rosa, es más profundo y la verdad que las consecuencias son muy graves porque en la máxima expresión está la violencia de género, los femicidios, el lugar que ocupa la mujer es para hay para hablar mucho. No me gustaría que quede como, bueno, concientizarnos es dejar de poner el rosa y el celeste. No quiero que quede eso nada más. Correcto. Correcto, es correcto. Por eso, bueno, lo vamos a continuar. Si hay tiempo, lo leemos esto, y si no. Sí, dale. Dale, leamos. Bueno, les traje un texto de Laura Debetach que se llama Operación de Amor. Un buen día de escuela primaria y seguramente primavera, Julieta se enamoró. Apenas se dio cuenta, hizo volando una carta para el objeto de sus amores. El gran problema vino cuando el diablo metió la cola y el apasionado papel fue a parar a manos de la directora que, con la cara granate, habló de las niñas, la decencia y la expulsión. La carta decía así. Luis, mi querido Luis, todas las noches antes de dormirme pienso en vos. Julieta fue seriamente amonestada y además se le avisó que al día siguiente sus padres serían citados al colegio. Y ahí fue cuando decidió inventarse un terrible dolor de panza. Con los ojos en blanco aullaba tenazmente. Padres y hermanos la rodeaban. Había que sufrir lo suficiente para que el tiempo pasara sin ir al colegio. El médico la vio, palpó, flexionó pierna, miró la lengua. Brevemente dijo un lacónico, apendicitis, hay que operar. Y así fue nomás, porque Julieta jamás hubiera tolerado la idea de desdecirse, caer en manos de la directora y encima denunciar su oculto amor, porque un amor bien vale un apéndice. Julieta se operó. De Luis, mi querido Luis, no supimos más. Pero la vida afina los hilos de sus tramas y nuestra heroína se dedicó a la comunicación, al dibujo, a la escritura y a la educación para la salud. Por eso dibuja y publica con alegría hermosos libros, afiches y audiovisuales de educación sexual, calidad de vida, etcétera, etcétera. Para que nadie se equivoque sobre qué lugar ocupa el amor en la vida, a cualquier edad. Que nadie deba operarse por exceso de cariño. No quemes esas cartas. La calecita de la vida le deparó a Julieta una linda sorpresa. La invitaron a visitar la escuela de su infancia, aquella en la que perdió a Luis, el apéndice y algunas ilusiones. Su misión era charlar con los chicos, así que encontró pisando fuerte con su valijita de dibujo y un montón de rollos de papel. Les contó a los chicos y a algunos grandes que estaban presentes la historia de Luis, mi querido Luis, y les pidió que escribieran las cartas de amor que seguramente tenían ganas de escribir, pero que no se animaban. Podían ser anónimas, podían cambiar los nombres. Repartió enormes rollos de papel, porque el humor ocupa mucho lugar cuando uno lo saca para afuera. Y todo el mundo se agazapó sobre sus metros de papel a escribir, tapando con los brazos, palabras muy guardadas. Los chicos tenían alrededor de 10 años. También, tímidamente, se acercaron varios grandes a pedir papel y pinturitas. Las cartas fueron de colores, con dibujos, corazones, exclamaciones, en fin, de amor. Parte de la cosecha fue esta. Estimada Soledad, a mí me gustaría decirte todos los días esto, todas las horas del día, que te amo, y darte un beso en la boca y lo publicaría en los diarios del mundo entero si me lo das, y por eso te compuse este párrafo. Y perdona que puse otro nombre. Querido Maximiliano, me gustas mucho, te veo cuando trabajas en el bar de la Galería 9 de Julio en Bernal, tenés una facha divina y estás re fuerte. Ojalá que si voy al comercial te voy a ver siempre. Saludos, cariñosamente, Yamila. Querida Magdalena, hoy te vi y dije qué linda aunque seas muy pero muy burra, pero me gustas, afectuosamente, Pablo. Por el amor que siento hacia ti, me inspiraste a hacer esta carta hacia ti, que te quiero con todo el corazón, y si no se pudiera escribir una carta como esta, la escribiría escondidas como Julieta Inverti. Me encantan tus ojos, tus rasgos. En una palabra, que estás re fuerte y me gustaría casarme con vos. Las palabras ruedan sobre los largos papeles blancos. Nadie se preocupa si escribe en el suelo o con faltas de ortografía. Lo importante es poder decir lo que se siente. Aire fresco en la escuela. Esto es de febrero de 1988. De Laura de Betach. ¡Ay, ay, ay! Bueno, hermosísimo lo que le diste, ¿eh? Realmente muy bueno, Roxana. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, seguimos con compañeros de clase. Compañeros de clase. Hace tu propio recreo en compañeros de clase. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos pidiendo la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritaria hasta nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. ¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo. Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes producto de las redes de trata para la prostitución. porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Diez treinta y ocho minutos, estamos en Compañeros de Clase y estamos en comunicación con el compañero Sabatella, Martín Sabatella, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Muy bajito se escucha, ¿se puede mejorar esto? Estamos comunicados con Martín Sabatella, director del AFCA. ¿Qué tal? Marcelo Rudy y Santiago Álvarez de Compañeros de Clase te saludan. Hola. No escuchamos. ¿Está saliendo, Bernardo? Si está saliendo. No, no está saliendo, nos dicen de afuera. A ver, veamos si podemos. Yo ya estaba cantando Victoria. No puedo cantar Victoria con estas cosas. Hola, hola. Ah, hola, Martín, ahí está. Qué suerte. ¿Cómo estás? Martín Sabatella, director del AFCA, Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo está el tema de la ley de medios? Bueno, a ver, la ley de medios tiene varios aspectos y tiene varios artículos, y ustedes saben que una parte está asociada o está, digamos, está establecida como mecanismo para fomentar y para generar nuevas herramientas comunicacionales, o sea, para fomentar nuevas radios, nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras de contenidos audiovisuales, con un concepto federal en el conjunto del territorio nacional, articulando el sector público, el sector privado y las asociaciones populares comunitarias sin fines de lucro. O sea, una parte de la ley está orientada para fomentar y generar esas nuevas herramientas que permitan que lo diverso, plural y multicolor de nuestro pueblo pueda expresarse. En ese capítulo, en esa parte, se ha avanzado muchísimo estos 4 años, el 10 de octubre cumplimos 4 años con la ley, una ley que es una ley profundamente democrática, que viene justamente a democratizar la palabra, que fue debatida durante muchísimos años con organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, y que su impacto, insisto, este 10 de octubre cumple 4 años, ha sido muy positivo en lo que hace a la generación de esas nuevas herramientas, en pueblos originarios, en universidades, en escuelas secundarias, en provincias, en municipios y también en el sector privado y el sector público. Y a su vez la ley tiene otra parte, que es la que está frenada por esas medidas cautelares y por las maniobras dilatorias del Grupo Clarín, que quiere sostener su situación de privilegio. Esta parte sí, estos cuatro años ha estado suspendida y frenada, y es necesario aplicarla integralmente, porque la democratización de la palabra se logra generando estas nuevas herramientas que, insisto, hemos dado pasos importantísimos, y también cumpliendo el otro objetivo de la ley, que es enfrentar la concentración mediática, las posiciones dominantes, que lesionan el mercado de la comunicación, que lesionan la libertad de expresión y que lesionan la democracia, porque esos grupos concentrados, con prácticas desleales y con competencia desleal, se constituyen en una suerte de gigante toma todo que no permite que el resto tome la palabra o se exprese. Ahora, esto está pendiente de la Corte ahora, y esperamos que la Corte resuelva rápidamente para poder aplicar integralmente esta ley, y que los grupos económicos que se exceden de lo que la ley prevé como límite tengan que cumplir, y bueno, y tengan el despliegue en el mundo de la comunicación que la ley permite, para que haya un mercado que con armonía y con equilibrio democratice la palabra y permita que todas las voces estén, las que te gustan y las que no, las que están de acuerdo y las que no, todas. Está bien. Ahora, desde Compañero de Clase, vamos a avanzar más adelante con el tema de la Corte y lo de Clarín, pero es lo más, de lo que más se habló y lo más conocido. Nos parece más interesante, o queríamos desde el programa, avanzar con esos aspectos de la ley que por ahí no son tan conocidos y que sí nos parece que es importante en la implementación. Vos decías de los medios sin fines de lucro, los medios comunitarios, y la ley prevé un tercio de las licencias para los medios no comunitarios, no comerciales, las organizaciones comunitarias y sociales, y otro tercio para frecuencias administradas directamente por el Estado. En relación con el otorgamiento y el reparto de estas licencias, ¿cuánto se pudo avanzar? ¿Qué pasa con las licencias del Estado? ¿Solo se dan a organismos educativos, a escuelas, universidades, o están yendo por otro lado? ¿Qué pasa con la distribución y el reparto de las licencias en este aspecto? Según las zonas, hay zonas de conflicto y zonas que no. ¿Qué significa zona de conflicto? Zona de conflicto es, por ejemplo, donde el espectro está muy sucio, está ocupado, a veces el Gran Buenos Aires, por distintas frecuencias. Quiero decir, hay que ordenar eso, por eso estamos elaborando el plan técnico en cada una de las zonas. Hay zonas donde ya tenemos el plan técnico, pues serán menos conflictivas, otras más difícil, pero para que se entienda, en determinada ciudad, en determinado lugar, la frecuencia es finita, entra en determinada frecuencia. Entonces vos tenés que ordenar eso, y si está ocupado, bueno, para que quede más gráfico lo que digo, si está ocupado, por ejemplo, por todas frecuencias comerciales, va a medida que se vayan venciendo esas licencias o caducando, va a haber que ir ocupándolas con, por ejemplo, organizaciones comunitarias sin fines de lucro o el espacio público, según la situación de cada lugar. En cada lugar del país es distinto. Según. Hay zonas donde no hay conflicto, entonces, ¿qué significa ya que está, no hay conflicto? Eso, ahí ya está, digamos. Está ocupado. Sí, a nosotros por lo tanto, es más fácil destinar licencias en el porcentaje que establece la ley. Claro, a nosotros por ahí, ahora, como pertenecen. Mucho. Sí. Hay nuevos canales, hay nuevas señales en pueblos originarios, hay nuevos canales, señales y radios en universidades, en escuelas secundarias, en las provincias, en los municipios. La ley prevé que cada municipio puede tener su radio, que cada provincia puede tener también su radio, su canal. Esto se ha avanzado mucho en el país. Hay que tener una mirada federal, ¿no? No, no hay que mirar solamente lo que puede pasar acá. No, seguro, pero acá. En esto nosotros estamos en una zona de conflicto, porque en la densidad de población acá en Moreno, en el conurbano, es mucho, ¿no? En el conurbano, ¿no? El área, el AMBA, sí. La ciudad y el Gran Buenos Aires es zona de conflicto, zona difícil, porque hay muchos permisos precarios, hay mucha superposición. La verdad es que durante muchos años ha estado muy desordenado todo eso. Gabriel Mariotto ha hecho un trabajo muy importante, Santiago Aragón también. Yo intento continuar ese esfuerzo y ordenarlo, pero son muchísimos, muchísimos años del viejo Confer y de en general de mucho desorden. Y después también se han incorporado otros actores que la ley prevé, como por ejemplo las cooperativas, y eso también es sumamente importante, se ha ampliado mucho, sobre todo en el interior del país, donde sistemas de cable cooperativo están avanzando. Yo creo que se han generado grandes novedades y transformaciones en la comunicación. Hay 4.200 horas de producción de contenido audiovisual, fruto de la exigencia de la ley de contenidos locales, de contenido independiente, por ejemplo. Hay más de 100.000 puestos de trabajo generados por la aplicación de la ley durante estos 4 años en el mundo de la comunicación audiovisual en su conjunto, en lo que hace a las emisoras y en lo que hace a los contenidos, porque ha generado la necesidad de los contenidos locales y nacionales como exigencia. Bueno, la verdad es que yo creo que se ha hecho mucho. Ahora necesitamos resolver el otro capítulo, porque evidentemente la democratización de la palabra necesita, además de generar las nuevas herramientas, también enfrentar la concentración mediática. Decías que las licencias que tienen las radios comerciales y las que cuando se van terminando, digamos, esas licencias irían pasando a engrosar el 33% o a conformar el 33% de las radios comunitarias, esa información, de decir, es saber cuáles son las frecuencias que van a estar en algún momento a disposición de las radios comunitarias. Esa información, ¿cómo se puede encontrar, digamos? En la página del AFCA están por zonas, y hay zonas donde está más resuelto y zonas que todavía no. Pero bueno, hay que ir avanzando en eso. En el AFCA igual, en la página, muchos de estos elementos están. El registro, el censo, todo eso está en la página. Con el censo, en relación, dos preguntas. Una... en relación a... El censo y el registro no es lo mismo, ¿no? No. El registro tiene un nivel, digamos, de para decirlo de alguna manera, de legalidad distinto, en el sentido de que el registro es un nivel de legalidad mayor al censo. Al censo, sí. Ahora, en el 2010... El censo en realidad es una herramienta para ir elaborando el registro. En el 2010 se realizó un censo. ¿Se pudo procesar toda esa información? ¿El AFCA desde con toda esa información pudo avanzar con el plan técnico? Con esa información se fue trabajando también en la verificación concreta y el registro, porque el censo en realidad es una herramienta para trabajar, para tener un diagnóstico que te permita mejorar el registro. Trabajar, te aseguro que estamos trabajando con mucha intensidad, absolutamente todos los días, para esto, en el conjunto del territorio, en el conjunto del país. ¿Los resultados del censo están en la página del AFCA? El 10 nosotros vamos a hacer un balance también de los 4 años de aplicación de la ley, al cumplirse justamente ese día, esos 4 años. ¿Perdón? No, la pregunta era si los resultados, si pudieron procesar los datos y si ya están los resultados puestos en la página del AFCA, del censo. Los pasos que se van dando están en el AFCA, tanto lo que en la página, tanto lo que hace a registros, a censos, como también a los planes de adecuación con el otro tema que yo te decía, donde todas las empresas, menos el grupo Clarín, presentaron su plan. Con respecto al desarrollo de este 33% de entidades sin fines de lucro, tanto en la radio como en la televisión, poder concretar este 33% tiene, por un lado, este problema de las frecuencias que vos planteabas, que en algunos lados está muy ocupado el espacio y esas cuestiones, pero por otro lado hay un problema de capital inicial para empezar. Por supuesto, hay un debate también sobre la sustentabilidad de los proyectos y de cómo el Estado acompaña, en algunos casos, para ese fomento, los primeros pasos. ¿Qué políticas hay pensadas desde el AFCA o desde el Estado, ahí es más amplio, para poder facilitar la concreción de este proyecto? Bueno, eso también hay distintas políticas de fomento, tanto del AFCA como de otras áreas de gobierno, ¿no? Se han han surgido líneas de acompañamiento tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de Planificación, como el AFCA, y el AFCA con el Fondo Nacional de las Artes, o el AFCA con fondos propios para proyectos especiales, como los que acabamos de sacar del FOMECA, que ya se entregaron, que se hizo el concurso ahora, que se inició por primera vez, porque eso todo eso es la primera vez que se hace, que se destinaron 3 millones, estamos proponiendo ampliar un poco, porque por los puntajes que, de los que concursaron, con el mismo puntaje han quedado algunos, y por lo tanto si tienen el mismo puntaje tendrían todo el derecho a estar en la misma situación, y eso obliga a ampliar un poco el presupuesto, pues se destinaron más de 3 millones de pesos ahora, con la idea de que sean 15 a principio del año que viene, y ir ampliándolo hasta llegar a casi 50 millones de pesos. Martín, con respecto a un tema que a veces en las radios comunitarias preocupa bastante, esta radio comunitaria hizo una propuesta de ordenanza municipal en relación con el reparto de la pauta oficial del municipio. Sabemos que cuando eras intendente Morón se aprobó una ordenanza en ese sentido, y se dan situaciones como en Moreno la única radio que figura para pasar publicidad de las elecciones, los spots publicitarios que plantea la ley, es FM Moreno, pero no recibe nada de pauta oficial, quedando todo eso para las radios comerciales, que ni siquiera terminan teniendo la obligación de pasar la publicidad electoral. ¿El AFCA tiene alguna injerencia en este tema? ¿Puede influir? No conozco la situación particular. Pero en relación con el tema de la pauta de la publicidad oficial, ¿tienen...? La pauta no, el AFCA no distribuye pauta ni establece pauta. Lo que el AFCA tiene es un registro que la justicia electoral o tiene para establecer la distribución, que además también tiene un mecanismo donde... ¿Y no tienen ninguna posibilidad de incidencia, etcétera, en otros organismos de gobierno o para poder...? No, es el AFCA, el organismo de la autoridad de aplicación de... Ya. Pero, vos me preguntabas a nosotros cuando yo era intendente en Morón, bueno, eso era parte también de nuestra función, hicimos un mecanismo que se discutió en audiencia pública y que se elaboró en el Consejo Deliberante. En realidad lo hizo Lucas, en la gestión de Lucas, yo lo había planteado, pero lo hizo en la gestión de Lucas Gui, el actual intendente de Morón. Sí, sí. No, el tema tenía que ver con un reparto más transparente y democrático, en todo caso, de la pauta. La verdad que con respecto al tema de lo que es la obligatoriedad de los partidos políticos y la distribución de la publicidad de la campaña, está distribuida para que todos los partidos tengan la garantía de que eso esté presente. Pero sí, el planteo es desde los medios, que reciben, tienen la obligación de pasar esa propaganda, que está bárbaro, pero después no reciben nada en relación con eso. Particularmente acá en Moreno, la única que figura en el listado es FM Moreno, no hay otra. Y hay un montón de radios, inclusive FM Moreno es una radio cooperativa que no tiene fines de lucro, y hay otras que sí, claro, la nuestra, sí. Lo que vos estás diciendo es que la radio de ustedes tiene la obligación de pasar la publicidad. Es la única que tiene la obligación, es la única que tiene la obligación y que no necesitamos nada. Eso es lo que nos pasa. No conozco, sinceramente, tendría que fijarme, porque, a ver, en relación a la publicidad oficial no tiene nada que ver el AFCA. En relación a el registro de radios que tienen la obligación de pasar, ahí sí podríamos nosotros tener una mirada, porque lo que nosotros entregamos los registros de cuáles son las radios existentes y de cuáles son las emisoras existentes en cada lugar. Sí, A ver, no queremos hacer solo una cuestión de Moreno. Nos parece que por ahí esto puede estar pasando en estas zonas de conflicto. Estoy en mi casa, no tengo registro. No, ya sé. Digo, hay otras radios que están en la misma situación que FM Moreno, con un permiso precario y que tienen fin comercial. Digo, que está todo bien. Digo, no necesariamente todas las radios tienen que ser sin fines de lucro. Pero digo, nos parecía que hay una... Se terminaba cometiendo una diferencia que terminaba perjudicando a aquel que no tiene el fin comercial, pero bueno, si se está haciendo alguna cosa mal o hay algún error en lo que ha planteado el AFCA en sus registros en relación a quienes tienen la obligatoriedad de pasar la publicidad electoral, lo voy a averiguar. La verdad no, que lo no tengo que decir ni sí ni no porque no conozco. Claro, bueno, eso. Martín, cambiando de tema y ahora sí yendo al tema por ahí que está pendiente de la ley de medios, con respecto al fallo de la Corte pueden pasar tres opciones así a grandes rasgos. Una, que el fallo sea que la ley es totalmente constitucional, no hay ninguna discusión. Otra, que le dé totalmente la razón a Clarín y que diga que todos esos artículos son inconstitucionales. Difícil que pasen estas dos así tan grandes. Y hay una variante muy grande de opciones intermedias donde quieren hacer un fallo salomónico, pero que termine desvirtuando el espíritu de la ley. ¿Qué acciones prevén ustedes desde el AFCA como para llevar adelante en relación a sostener y defender la ley de medios? A ver, nosotros creemos absolutamente en la constitucionalidad de la ley, por lo tanto no me imagino ningún escenario donde eso no suceda, porque la verdad es que creo que si alguien tenía dudas sobre la constitucionalidad de la ley, la audiencia sirvió para sacarse esas dudas, ¿no? Porque me parece que la audiencia fue muy contundente, la audiencia pública fue muy contundente en mostrar que el grupo Clarín lo único que plantea es la defensa de su interés económico, particular, empresarial, y que ningún interés particular económico empresarial puede estar por encima de los derechos colectivos, del derecho a la información, del derecho a la comunicación, la libertad de expresión. Y quedó muy claro también que del lado de quienes defendemos la constitucionalidad de la ley, tanto en los fundamentos de los amigos del tribunal como la defensa técnica jurídica que se ha hecho, etcétera, y todas las exposiciones, que del lado nuestro lo que estábamos defendiendo es una herramienta que garantice democratizar el mercado de la comunicación para garantizar absoluta libertad de expresión y que el conjunto de las voces puedan tomar la palabra. Entonces me parece que ha quedado muy claro el argumento de Clarín, por ejemplo, de que esto limitaba el tamaño de la empresa. Sí, es una obviedad que eso sucede porque es como toda ley antimonopólica. Limita el tamaño de las empresas. A las empresas de lo que pueden tener y lo que no, justamente para que no haya tendencias monopólicas que generen competencia desleal y prácticas desleales. Así que me parece que ha quedado muy claro. Entonces yo no me imagino un escenario donde alguien plantee la inconstitucionalidad de la ley. Ahora, yo no sé lo que la Corte va a decir y en qué tiempo lo va a hacer, pero yo sinceramente creo profundamente en la constitucionalidad de la ley y espero que en ese sentido la Corte opine, falle en ese sentido, y podamos aplicar integralmente esta ley que nuestra democracia necesita. Ahora bien, supongamos que eso no sucede, a mí me cuesta mucho suponerlo porque, insisto, me parece evidente, es clara la constitucionalidad. Pero suponiendo que eso no suceda, la verdad es que el problema de concentración mediática en la Argentina seguiría existiendo y el mandato constitucional para resolverlo lo seguiríamos teniendo. Por lo tanto, el problema existe, el mandato constitucional existe, o sea, el problema seguiría existiendo, la obligatoriedad de parte del Estado de resolverlo y de los legisladores también, en conjunto el Estado tiene que resolverlo, por lo tanto habría que pensar de qué manera se sigue, porque el problema hay que resolverlo y el problema seguiría presente, ¿se entiende? Entonces sí, sí. Yo no tengo ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley y creo que vamos a tener esta herramienta para aplicarla integralmente. De no ser así, la Argentina sigue teniendo el problema de concentración mediática y seguimos teniendo el mandato constitucional que nos da la obligatoriedad, digamos, que nos da la obligación a nosotros, digamos, al Estado en su conjunto, esté quien esté, de resolverlo. Así que se tendría que pensar cuáles son las herramientas y las formas para resolverlo. Martín, muchas gracias por la entrevista. Nos quedaron pendientes algunos otros temas que queríamos charlar con vos, ya no tanto como director del AFCA, sino como dirigente político de Nuevo Encuentro en relación con las elecciones, así que te comprometemos a en próximos programas poder... Conversamos en cualquier otro momento, lo único que aprovecho para decir que creo que la Argentina necesita continuar y profundizar este camino, y para eso necesitamos diputados y diputadas en el Parlamento Nacional que sostengan este rumbo por lo que se hizo, por este presente de que todavía hay que hacer muchas cosas, y por el futuro. Y creo que eso lo expresa indiscutiblemente Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas... Una publicidad así, está bien, un chivo. Bueno, gracias Martín. Martín, muchísimas gracias por la entrevista y seguimos en contacto. Me dijeron que tenía que hablar el otro día, pero no quería dejarlo pasar. Bueno Martín, un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Bueno, dice, qué complejidad cuando buenas leyes dependen de burócratas y caciques locales para su aplicación. Bueno, nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo, pero nos vamos con la voz de una compañerita de clase. ¿Cómo le va? Hola. ¿Se escucha? A ver, vamos a pedirle a Agustina que se acerque un poco más al micrófono. Agustina nos va a leer un cuento y nos vamos con esto de compañeros. Y le agradecemos a la radio este tiempo de más. Dale, Agustina. Fueron tus ojos. El gato Pato y la princesa Monila. Una vez en el bosque de Gulú apareció un gato pato. ¿Cómo era? Bueno, con pico de pato y cola de gato, con un poco de plumas y otro poco de pelo. Y tenía cuatro patas, pero las cuatro calzaba zapatones de pato, y como hablaba, lunes y miércoles y viernes decía miau, y martes, jueves y sábados decía cuac. Y los domingos el pobre gato pato se quedaba turulato sin saber qué decir. Una mañana calurosa tuvo ganas de darse un baño, y fue hasta la laguna de Bulú. Toda la patería lo recibió indignado. ¿Qué es esto?, decían los patos. ¿Un pato con cola de gato? Y como era lunes, el gato pato contestó miau. Imagínense, ¿se imaginaron? Los patos se reunieron en patota y le pidieron amablemente que se marchara. ¿Por qué? Porque los gatos suelen dañar a los patitos. Y el pobre gato pato se fue muy callado, porque si protestaba le iba a salir otro miau. Caminó hasta un rincón del bosque donde todos los gatos estaban en asamblea de ronron al solcito. Y como el gato pato lo saludó diciendo miau, lo dejaron estar un rato con ellos, pero sin dejar de mirarlo fijamente y con desconfianza. El pobre gato pato se sintió muy incómodo entre gente tan distinguida. Muchos días pasó el pobre completamente turulato, llorando a cada rato adentro de un zapato. Hasta que una tarde pasó por el bosque la princesa Monilda, toda vestida de organdi, y lo vio llorando sin consuelo a la sombra de un maní. ¡Qué precioso gato pato!, dijo la princesa. ¿De veras te parezco lindo, princesa?, preguntó el gato pato ilusionado. Precioso, ya te dije, contestó la princesa. Sin embargo, aquí en el bosque nadie me quiere, se lamentó el gato pato. Si querés, yo te puedo querer, le dijo la princesa cariñosa. Sí, quiero que me quieras, dijo el gato pato. Siempre que tú quieras que yo quiera, que me quieras, princesa. Yo sí quiero que quieras que yo te quiera, respondió la princesa. ¡Qué suerte!, dijo el gato pato. Hacía años que quería tener un gato pato en mi palacio, dijo la princesa. Y lo alzó delicadamente, le hizo mimos y se lo llevó al palacio donde el gato pato jugó, trabajó, estudió, y finalmente se casó con una sabia gata pata. La princesa cuidó de toda la familia gatipatil, dándoles todos los días una rica papilla de tapioca con crema chantilly. Y todos vivieron felices hasta la edad de 99 años y pico. Y de este modo, tan grato, se acaba el cuento del gato pato. Bueno, y así cerramos, compañeros de clase, de este sábado 28 de septiembre. Hicimos hoy, compañeros de clase, Marcelo Rudy y Santiago Álvarez en la conducción, Alejandro Ami y Martín Coxuara en las noticias, Rosana Pietronave en la columna de género, Sonia Sichero en la conducción, en la coordinación general, y Bernardo en la operación y puesta en el aire. Y Agustina leyendo el cuento. Hasta la próxima clase.